Hoy la noticia tiene que ver también con los docentes y estamos con la titular de la FEP, Mirta Petrocini. Mirta, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mirta, hoy finalmente hubo un encuentro con el gobierno. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la situación, lo que ocurrió en aquel lugar? Bueno, el gobierno de la provincia ha abierto formalmente el día de la fecha la paritaria 2012 con el sector docente. En definitiva, escucharon lo que venimos demandando y, bueno, se abren las condiciones técnicas para ir discutiendo sobre todo lo que es salario básico, que hoy recordemos que nuestro salario básico es de 1.332 pesos, discutir ese aspecto y la incorporación de cifras, para mejorarlo, porque realmente es el que va a impactar equitativamente en toda la carrera docente y llega a los jubilados, pero en términos generales, es decir, llegar al número final de nuestra pretensión, el gobierno de la provincia nos comunica que no va a avanzar hasta que no cierre la negociación nacional. Nosotros hemos planteado la necesidad, como ya le decía, de recomponer nuestro salario básico, los 3.100 de salario inicial, y bueno, otros dos aspectos fundamentales que, si no se abordan, cualquier impacto que se logre a través de un incremento, ese impacto sería negativo, en algunos casos distorsivo del recupero del poder adquisitivo, y esos dos aspectos tienen que ver con la eliminación de los topes en las asignaciones familiares y la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, porque en muchos casos, si no se abordan estas dos cuestiones, como les decía, cualquier incremento va a hacer que el efecto sea, en muchos casos, insignificante y en otros casos realmente nulos. Claro. También lo que hemos planteado es la necesidad de discutir y de reabrir la paritaria cuando el sector de los docentes, de los trabajadores, lo necesite. Esto es traducido, es que la discusión salarial no debe ser solamente una vez al año. Es un reclamo que venimos planteando desde hace bastante tiempo. Si recordamos, el año pasado también exigimos una discusión en el segundo semestre y, bueno, no fuimos escuchados. Así que, en términos generales, es esto lo que ha pasado en el día de la fecha, pasando a un cuarto intermedio esta reunión y, como ya te digo, sí, abriendo las comisiones técnicas para poder ir avanzando en lo que es estrictamente propio de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Pero, en términos generales, hasta que no defina el piso salarial, el mínimo, el salario mínimo, la negociación nacional, no van a avanzar en este sentido. Otro tema que hemos planteado es el tema de los tiempos, teniendo en cuenta que, si bien vamos a tener la disposición para trabajar días feriados, sábados y domingos, realmente estamos a 4 días hábiles de iniciar el ciclo lectivo, y consideramos que es una falta de respeto llegar a esta situación, una falta de respeto a la comunidad educativa, a los padres, a los chicos, a los docentes y a las propias organizaciones, porque esto nos impide o nos condiciona, por ejemplo, para hacer una consulta y que el docente pueda ver, en el supuesto que logremos una mejora, se pueda ver reflejado y desde allí tome su decisión para luego venir al Congreso y allí definir, si se acepta supuestamente o no se acepta la propuesta. O sea que no ha habido ninguna propuesta desde el otro lado, simplemente se los escuchó y ahora se aguarda lo que pasa a nivel nacional. Sí, y se abre, como ya le decía, la comisión técnica, que vamos a comenzar a discutir la recomposición de nuestro salario básico, es decir, incorporar aquellas cifras que hoy se cobran por fuera, ya sean remunerativas bonificables y otra absolutamente en negro, incorporarlas a este básico de 1.332, obviamente para mejorarlo, y eso impacta, como ya le digo, en todos los índices salariales. Claro. Mirta, ¿cuál sería entonces el piso que ustedes querrían o que están pidiendo para el salario básico, el inicial? Bueno, No, una cosa es el salario básico, que sí. Está en 1.332 pesos con 10 centavos. Sí. A los 2.400, que es el salario inicial de bolsillo mínimo, todo el resto se completa con estas sumas que ya claro. Te explicaba. Sí, sí. Que están por afuera del básico, y nosotros queremos recomponer básico. Bien. Es el salario genuino que va a repercutir e impacta por sobre los índices escalafonarios según maestro, maestro de grado, preceptor, profesor, director y demás. Cada cual tiene su índice. Claro. Y esto y impacta la pretensión de a la carrera docente y llega al jubilado. Claro. La pretensión de ese salario inicial sería de 3.100, entonces, ahora. El salario de bolsillo hoy por hoy es de 3.100 pesos. Correcto. Perfecto. Bien, y esta posibilidad de que lo que usted decía, Mirta, de que agregando esas sumas que hoy se pagan por fuera del salario básico, repercuta también a quienes son docentes pasivos, ¿no? Para los jubilados que habitualmente quedan por fuera, ¿no? De todo esto. Siempre esto es una lucha histórica de la FER, dar pelea por el salario básico. Es el que realmente, como ya le decía, es el que llega a todos de manera equitativa según su función, su desempeño, y obviamente llega a recomponer el salario de nuestros jubilados. Bien. Por último, Mirta, no la quiero demorar más porque imagino que debe ser una de las mujeres más consultadas en esta jornada, pero usted lo decía y coincido absolutamente cuando anuncia que están a 4 días hábiles de la del inicio de clases y que los ponen contra la espada y la pared porque luego quedan como los malos de la película a la hora de no iniciar las clases, y ustedes vienen reclamando esto antes de que terminen el año pasado las clases también, ¿no? Entonces, ¿puede haber alguna medida de fuerza si en estos 4 días hábiles no se resuelven a la situación? Indudablemente que si no se avanza en estos escasos días, digo que una vez más demostramos esta voluntad de diálogo y nos corresponde ir a una negociación más allá de que sea feriado, sábado o domingo, reclamamos muchísimo esta situación que se reedita año a año. Estratégicamente hablando, que nos pone ya a trabajar contra el reloj, claro. A trabajar con tiempo de descuento, sobre todo cuando hay una negociación nacional que es referencial, claro. Que todavía no está definida, y nosotros sobre esa referencia de nación siempre hemos negociado algún punto más acá en la provincia. Claro. Por lo tanto, estamos bastante limitados en ese sentido. ¿Ustedes sienten esa presión, Mirta, cuando los padres empiezan a presionar también por el hecho de la duda del inicio de clases? ¿A ustedes los afecta al momento de negociar? ¿Sienten esa presión? Y sí, obviamente que nos afecta, sobre todo porque por esto que le planteaba, la expectativa y la incertidumbre que se genera en la sociedad toda, sobre todo en las familias, en los padres, en los propios chicos, en los docentes, comenzamos, no comenzamos. Nosotros también tenemos tiempos institucionales. Claro. Nosotros cuando creemos que una oferta no es rechazable ya desde la paritaria, sino que creemos, más allá de la decisión que toma el docente, creemos que debe ser considerada, precisamente la ponemos a consulta. Eso lleva su tiempo. Claro. Bajar al territorio, el vasto territorio de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Siempre lo hacemos a los apurones, para relevar la conformación o la disconformidad del docente, y eso lo decidimos en un congreso. Claro. Esto significa, obviamente, traslados de esta vasta región que es la provincia de Buenos Aires. Esto significa que por allí, en esos apuros, no se puede llegar a todos los establecimientos educativos, no se puede llegar a todos y cada uno de los docentes, para que pueda verse reflejado luego de la negociación y a partir de allí tomar tranquilamente su decisión. Correcto. Bien. Perfecto. Tranquilamente su decisión. Digo, no tenemos el privilegio que tienen algunos funcionarios que se auto deciden un incremento sin negociaciones, sin discusiones. Ustedes tendrían que tener el negociador de diputados, serían re exitosos con esa situación, ¿no? Sí, la cuestión ahí es que no tienen negociador, claro. Por eso digo, se autodeciden claro. los incrementos. Nosotros no, nosotros tenemos que dar arduas peleas por apenas, a lo mejor, 300 pesos. Y creo que es la hora de plantarse y decir, bueno, basta, merecemos, queremos y debemos ser respetados en tanto en la educación pública, como se dice en los discursos, sea el eje central, sea considerada como el motor fundamental para todo crecimiento, y sea de calidad, inclusiva, y todas las características para, a las cuales todos bregamos. Pero principalmente tiene que ver también uno de los factores con docentes bien pagos, docentes cuidados, docentes atendidos. Absolutamente. Mirta, desde ya muchísimas gracias por la amabilidad que siempre tiene con nosotros, ¿eh? No, por favor, a su disposición, como siempre. Hasta luego.